did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? Estás escuchando a Dream Theater de fondo con The Spirit Carries On, de Metrópolis 2, de Sins of a Memory, uno de los grandes álbumes conceptuales del metal, casi todos con raíz progresiva, pero hay prácticamente de todos los estilos, Lo progresivo prima, no te quepa duda. Por eso mencionamos a Dream Theater y por eso también vamos a hablar de otras tantas bandas, no de Queenstrike, porque ya hablamos de ella la vez pasada. Así que lo que digan, pero Queenstrike no, ya está, ya lo tratamos. Sí vamos a mencionar lo más común dentro de las historias conceptuales, es decir, la narración de una historia. De qué manera la historia se desarrolla es otra cosa. Normalmente un álbum conceptual es aquel que tiene sus partes conectadas o por lo menos relacionadas y que construyen algo mayor, todas juntas, todas esas partes que trascienden las partes especiales. Así que vamos a arrancar con uno de los más populares, sin duda, el álbum conceptual de Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son, la primera canción que se compuso para aquel álbum, un álbum conflictivo en cierto sentido, porque Bruce Dickinson se sentía un poco desplazado de la banda por no haber podido contribuir en álbumes anteriores con material. Bueno, aquí Steve Harris lo incorporó a la escritura del álbum desde el principio y eso hizo que el juego creativo, donde hay muchísimas más colaboración entre los integrantes que en discos anteriores, hicieran un gran disco en 1988. Bueno, la cuestión es que la primera canción fue The Clairvoyant, el clarividente o la clarividente, porque en teoría estaba dedicado a la muerte de Doris Stokes, una famosa clarividente británica en aquel entonces que de alguna manera da pie a esta historia acerca del mito de Cassandra, es decir, del clarividente que anuncia un desastre que está por venir y nadie le cree. Esa es más o menos la idea inicial. Así que, nada, con este Iron Maiden, con este The Clairvoyant, arrancamos entonces la cuenta y vamos hablando un poquito de cómo se desarrollan los álbumes conceptuales en el metal hoy particularmente. We'll be right back. De fondo, Wasp con Chainsaw Charlie, quizás el tema más emblemático de su disco The Crimson Idol. Sí, también una obra conceptual, y una obra conceptual que habla de un chico que crece para ser un ídolo y de todos los reveses que ello implica. A ver, muchas de las grandes historias conceptuales, incluida The Wall, incluida Tommy, son una especie de Bildungsroman, así con ese título en alemán. Es decir, es una novela de construcción, una novela de desarrollo de alguien que empieza muy, muy joven y que tiene un montón de ilusiones, y esas ilusiones se van destrozando en la vida a pesar del éxito. Es algo que se da en una gran mayoría de obras. En el caso de The Crimson Idol funciona así, y en tantos otros. Ahora bien, si vos querés contar una historia, podés contarlas de un montón de maneras. Es inabarcable la cantidad de narraciones, de álbumes conceptuales, de historias que hay. No vamos a poder mencionarlos todos ni de casualidad y tampoco la intención. Simplemente dar algunas pinceladas y tratar el tema. Pero te voy a presentar ahora nada menos que a uno de los grandes generadores de historias conceptuales del metal de esta época. Me refiero al señor Arjen Lucassen y a su proyecto Aireon. Bueno, su tercer álbum, Into the Electric Castle, también introdujo la posibilidad de traer artistas muy famosos a que hagan una intervención, una colaboración dentro de lo que es la presentación del disco. Porque tiene este marco de ópera rock en el cual cada uno de los que participan toma el papel o se mete en la piel de un personaje, y así la historia se va narrando con muchas voces. Es lo que pasó específicamente en Into the Electric Castle de 1998, y entre los muchos que pasaron para otros proyectos con Arjen Lucassen, aquí hubo una explosión de artistas. Esto que vamos a escuchar ahora, esta joyita absoluta, es un tema de ese disco, que es Tunnel of Light, donde hay varios personajes, algunos personajes van muriendo porque no pueden conseguir el objetivo que se plantea desde el principio del álbum, y los dos primeros que mueren son estos, uno interpretado por Anneke van Giersbergen como el egipcio, y el otro el escocés Fish, el primer cantante de Marillion. Un maridaje verdaderamente impensado, si no era para una colaboración. ¿Qué iban a hacer Fish y la holandesa Anneke juntos en una canción? Bueno, Arjen Lucassen los juntó y crearon esta maravilla. Tunnel of Light, túnel de luz, señoras y señores, con ustedes en la hora clandestina. Be joyful, my friends. You will now enter the tunnel of light. Let brilliance suffuse your souls. Make your choice. Your path is incandescent. Don't offer me the light when I only know the darkness. That's where I want to hide. There's a chill close my eyes. In the tunnel of un día en una nota me dijo Ari en una telefónica que hicimos justamente que su sueño era poder traer algún día a participar a Paul McCartney. Con la tenacidad que le conocemos, yo creo que alguna vez lo va a lograr. Mientras tanto, pasó todo el mundo por Iron. Lo que estás escuchando de fondo es nada menos que King Diamond con Omens. Esto pertenece a Abigail, su primer álbum conceptual. Porque luego lo tomó como costumbre y sacó discos como Them, Conspiracy, The Eye, pero esta era una manera de poner en perspectiva su teatro del horror particular. Y luego de Mercyful Fate, su carrera solista se encauzó gracias a los álbumes conceptuales, por decirlo así. Si me preguntas a mí, yo soy más afecto a aquel sonido tan particular de Mercyful Fate, pero el Rey Diamante es el Rey Diamante. Y ahora vamos a tener una distinta versión de lo que pueden ser los álbumes conceptuales. Hablábamos de una narrativa lineal, de una narrativa con personajes tipo ópera rock, y ahora vamos a mencionar lo que tiene temas en común. Si recuerdan, en el programa pasado yo hablé de Rick Wakeman y las seis esposas de Enrique VIII. Lo que conectaba las seis piezas de las seis esposas era el nombre de cada una de ellas y que cada pieza les estaba dedicada a cada una, como para formar una especie de cuadro en el cual se presentaba la vida de estas señoras al lado del tirano Enrique VIII. Bueno, hay muchas formas de hacer esto. Una de ellas la practicó Ice Earth, nada menos, en Horror Show. De los muchos álbumes conceptuales que tiene Ice Earth, agarramos este Horror Show, que en realidad lo que hace es retratar así en varias estampas, una canción por estampa, digamos así, los monstruos de la Universal, de la compañía de cine Universal: Drácula, el hombre lobo, el monstruo de la Laguna Negra, el hombre invisible, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a escuchar ahora es uno de estos monstruos llevados a la canción, es decir, una de estas películas de monstruos llevadas a la canción. Frankenstein, Ice Earth. Suena también en La Hora Clandestina y después de la tanda seguimos charlando de lo que son los álbumes conceptuales en el metal. We'll be right back. Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Sí, es The Beautiful People. Es Marilyn Manson, que tiene un montón de álbumes que podemos denominar conceptuales, porque todos tienen que ver, digamos, todas sus canciones dentro del mismo álbum tienen que ver, estar interconectadas, aunque sea por tema. ¿Y cuál es el tema en particular? Bueno, el tema son las obsesiones del artista en este caso. Y nadie, pero nadie absolutamente, ha hecho tanto con sus obsesiones como para armar álbumes conceptuales que un señor llamado Vincent Fournier, es decir, Alice Cooper. En su primer álbum como solista, es decir, cuando Vincent Fournier pasó a ser Alice Cooper y no ya la banda de la que formaba parte, en Welcome to My Nightmare, ese fue el primer álbum, Bienvenidos a mi pesadilla, ahí justamente preparó un álbum conceptual a la medida de sus obsesiones y de sus problemas y de sus taras, y presentó tanto sus problemas con el alcohol, con las drogas, con las inseguridades, con los miedos, con la religión, todos dentro de un pastiche muy particular que, por supuesto, da cómodamente como álbum conceptual. Recomiendo también la segunda parte de Welcome to My Nightmare, más próxima. La primera fue del 75. Y para dar un ejemplo de lo que es esta manera de ver las cosas, vamos a elegir uno de sus grandes temas, Cold Ethel. Suena en la hora clandestina. Come on, Cody. Bring it in. Tyrannus Rex, gran álbum, inmenso álbum de los suecos Sabaton, que justamente trata acerca del ascenso y caída del imperio sueco a través de su rey Carlos XII, y que además nos introduce dentro de lo que es una posibilidad, que es la de contar una historia, pero que esa historia no esté tomada ni de la literatura, ni de la mitología, ni de la creación de una fábula de los propios músicos, sino de un personaje histórico, ¿eh? Y como hablamos de personajes históricos, vamos a hablar también de un personaje muy popular para los álbumes conceptuales. Me refiero a Michel de Notre Dame, también conocido como Nostradamus. La mayoría de la gente lo conoce en su faceta de adivinador, ya que antes hablábamos de clarividente, se le atribuye a Nostradamus un cierto poder de clarividencia, en el cual yo, por supuesto, no creo ni a ganchos, pero que, por sobre todo por los muchísimos fracasos en las supuestas predicciones y demás, pero más allá de eso, Nostradamus debería ser conocido por lo otro que hizo de grande, no por las pavadas que supuestamente vaticinó, sino porque hizo avanzar la medicina en la cara de la peste. Es decir, cuando la peste asolaba Europa, el tipo descubrió algunas medidas higiénicas que podían paliarlas. Por ejemplo, abrir las ventanas. Antes se solía cerrar todo para que los enfermos se vieran más protegidos del aire, del viento, de esto. Y él decía, no, hay que airear todo, hay que limpiar todo, hay que mantener todo lo más higiénico posible. Este fue un gran avance. Estamos hablando del siglo XVI, cuando el cristianismo había sumido a Europa hasta ese momento en un oscurantismo feroz que impedía que la medicina se desarrollara normalmente. Bueno, la historia de Nostradamus es apasionante, nadie lo duda. Por eso hay un disco de Pendragon dedicado a su memoria. Judas Priest tiene su única obra conceptual dedicada a Nostradamus, que se llama así también, Nostradamus, que es fruto de mucha controversia, pero yo les voy a presentar una que creo que no tiene contra. Me refiero al proyecto del búlgaro Nicolo Kotsev, que trajo un montón de personajes para cantar, sobre todo, o sea, ni hablar de los instrumentistas, se trajo a medio Europe para participar, pero entre los cantantes se trajo a Jolin Turner, a Dougie White, es decir, a todos aquellos que en algún momento tuvieron algo que ver con Rainbow, por ejemplo. Y te voy a presentar justamente un tema que tiene nada menos que a Glenn Hughes, que hace el papel del rey. Está hecho en clave de ópera rock, es decir, cada uno de los personajes está encarnado por un cantante diferente. Bueno, está Glenn Hughes, que hace el papel del rey, y está John Lande, que hace el papel del inquisidor, dentro de una historia que tiene muchos bemoles y es muy compleja, pero verdaderamente asombrosa. Ten en cuenta que en 2001 salió esta obra, al mismo tiempo, en el mismo año, que el primer disco de Avantasia. Y aún así, el disco de Avantasia fue un éxito tremendo, me refiero a The Metal Opera, mientras que este de Nicolo Kotsev solo es para los entendidos, para los conocedores. Pero si lo escuchaste, si te gusta el metal y lo escuchaste, no podés negar que es un discazo de punta a punta. Y si no, probá con este I Don't Believe, Yo No Creo, de Nicolo Kotsev, Nostradamus. Morning. Now I wonder what I was young. In the picking up who is your master. There's a cold wind blowing faster. You're the healer of mindless disaster. I have come to the fork in the road. Now I wanna hear what you say. You're in seconds or the hour. Recién hablábamos de la presentación de una narrativa que tiene que ver con, llamémosle, lo histórico, y que hay otra de creación de los propios músicos, por ejemplo. También hay una que está tomada de la literatura. Entonces, escuchamos a Blind Guardian de fondo con su Nightfall in Middle Earth. Es el tema Time Stand Still, el tiempo permanece quieto, como para nosotros ahora dentro de la hora clandestina. Y aquí tenés una inspiración clara en El Señor de los Anillos. Más que eso, los Blind Guardian quisieron pedir los derechos a los descendientes de Tolkien, del Señor de los Anillos, para poder utilizar los nombres y demás. No les concedieron semejante cosa e igual hicieron el álbum conceptual, aunque tuvieron que hablarlo un poco en clave y transformar los textos. Esto me da pie para hablar de un ejemplo nacional. Es decir, había un montón de posibilidades para nombrar álbumes conceptuales nacionales, desde la Biblia de Box Day, hablando de rock puramente, hasta las bandas de metal como Beto Vázquez Infinity, Presto Vivace, Los Jujeños Battle Cry, Avernal. Es decir, hay un montón de bandas, 2112, no me quiero olvidar, pero hay muchísimas, pues, Matanza, mira, me voy acordando a medida que lo digo. La cuestión es que lo que elegí para presentarse está basado en algo literario y es un álbum conceptual de 2018 de Marcelo Jaco, un bajista que pasó por un montón de bandas desde los 80s para acá y que en 2018 armó un álbum conceptual sobre El Eternauta, la gran obra de historieta, de cómic, de Héctor Oesterheld, un argumentista, un creador que fue desaparecido por la dictadura militar del 76 y que junto al dibujante Francisco Solano López hicieron una obra verdaderamente asombrosa que hasta el día de hoy tiene montones de reediciones y se lee y es de muchos sentidos un símbolo. Bueno, Marcelo tampoco, digamos, apeló a los derechos y no lo nombra por su nombre, pero Nevada Mortal está basada justamente en el Eternauta de Oesterheld y sirve para dar este ejemplo de lo literario como línea narrativa, es decir, de tomar una obra literaria, que hay muchísimas, no vayas a creer que son pocas, está Mastodon con Leviatán, está The Machine Stops de Hawkwind, bueno, hay montones de obras que están basadas en lo literario y justamente esta la vamos a ejemplificar con Fantasma en el Tiempo, lo que hace el protagonista de la historia que vuelve en el tiempo para contarle la historia de la invasión extraterrestre que sucederá en unos pocos años al propio Héctor Oesterheld, que lo anota como para ejemplificar esta metaficción, que ese es el nombre exacto, es una metaficción. Justamente Marcelo Yaco me contactó para que yo recitara o pronunciara parte del material e hiciera unos textitos que tuvieran que ver, y esto me permitió reconectar con la historia del Eternauta, que es apasionante como ciencia ficción y como guiño político, porque es una obra que se lee como buena literatura en muchos niveles. Así que, nada, yo muy agradecido. Y la oportunidad de pasarlo ahora en la hora clandestina me parece, pero más que oportunas. Señoras y señores, Marcelo Yaco, desde Villa Gesell con amor, Fantasma en el Tiempo. Y es que he perdido ya todo el control. Viajo sin cesar, por el tiempo voy. Esa es mi condición. Galaxias distantes, buscando. Fantástico. La fiebre de los álbumes conceptuales llegó a todos lados y algunas de las bandas menos pensadas incluso hicieron su propio álbum conceptual. Es el caso de Kiss y su controvertido The Elder, que en su momento realmente fue pasado por alto, pero pasados los años, mucha gente fue reconociendo que se trataba de un disco especial y hasta indispensable dentro de la discografía de Kiss. Voy a poner un tema que debe ser de mis favoritos de la discografía de Kiss. Me refiero nada menos que a A World Without Heroes, un mundo sin héroes, que de alguna manera ejemplifica esta posibilidad de darle un nuevo valor a todo un álbum a través del concepto. De eso se trata, al fin y al cabo, la historia clandestina también, a su manera, es un programa conceptual que habla del tiempo. Señoras y señores, Kiss, A World Without Heroes. La muerte de André Matos todavía está próxima en el tiempo y no está mal recordar que Holy Land es un álbum conceptual de Angra. Y con ello muchos otros. ¿Vos te imaginás si hubiéramos tratado de mencionar absolutamente todo? Los Keepers de Helloween, los de Rhapsody, los de Symphony X. A ver, te puedo hacer una lista larga, muchas de esas... De esas menciones de la lista, anotaron en Facebook cuando dije que iba a ser un especial de Heavy Conceptual. Y ahí podés encontrar a Mona Mars con su Jump Speaking. Y podés encontrar a Fear Factory con Obsolete. Y a Dio con Magica. Manowar, Avenged Sevenfold, Bathory, Between the Buried and Me, Cradle of Filth, Dimmu Borgir. Prácticamente no hay banda que no tenga... algún disco conceptual como para mostrarle al mundo. Sabotage podría hablar, pero un rato largo. Sepultura tiene Roots, también cuenta como disco conceptual. Así que vale la pena mencionar, aunque sea unos pocos, para dar el ejemplo. ¿Y con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con uno de los grandes álbumes conceptuales que dio pie a muchísimos otros. Mencionamos en algún momento a Avantasia. Y el primero, de Metal Opera, de 2001, tiene también un reparto verdaderamente asombroso. Estaba el propio André Matos por ahí dando vueltas. Pero elegí un tema en particular porque me interesaba cerrar con este tema. Nada menos que Farewell, que significa apropiadamente adiós, despedida. Con Sharon de Nadel y Mijael Kiske, además del propio Tobias Sammet, que se expone a medir voz con uno de los más grandes monstruos vocales de la escena y que justamente sobre el final crece hasta volverse imposible de atrapar. Así que con este tema de Avantasia cerramos este brevísimo paseo por lo conceptual en el metal, que en cualquier momento podemos ampliar, no hay ningún problema. Señoras y señores, nos reencontramos la semana que viene en La Hora Clandestina. Chao, adiós, farewell. Could help one day lead us together.